que no dejan irme. Maldigo el día en el que Dios dejó de oírme. Sé que está gozando porque gime y corre libre. Fui a por agua y me salió una virgen del aljibe. Yo soy un soldado, con el rap estoy casado. He estado dolorido pero nunca frustrado. Como Pablo, soy un tipo inteligente. Dales de comer y te querrán más que al propio presidente. Qué euro, qué dólar, pago esa droga. Qué chulo, qué viejo, folló a esa puta. Por eso no estamos en paz con nosotros mismos. Imaginaos yo que a veces deseo cataclismos. Me cago en tu puto modernismo. Rapeáis mal, pero sois tipos listos. Aunque si el rap se midiese en buenos beats y pareados, se acerca hasta el más tonto ya os hubiese superado. Soy de Zaragoza, tengo un carácter frío. Recuerdo ver a mucho nazi cuando yo era un crío. Ahora solo están como ratas escondidas. Algunos hicieron del PP y otros policías. Voy a por lo mío sin meterme en ningún lío. He aprendido ya con 30 sale el sol y sonrío. Chica, parezco entre tus sueños o a la vera de ese río. Con un porro en cada mano como un dios indio. Tengo un millón de ángeles juzgando mis acciones y otros pocos más haciendo posiciones. Tengo un millón de ángeles juzgando mis acciones. Hace tiempo ya que me quedé sin opciones, pero hermano, estoy donde quiero y como quiero. Hermano, estoy donde quiero y como quiero. Hermano, estoy donde quiero y como quiero. Estoy jugando el mundo entero. Yeah. Esto es Hechos Forteanos 2016, mi nombre es Ocean, mandando satélites, representando a Zaragoza ciudad. Ocean es Júpiter. Ocean es Júpiter. Ocean es Júpiter. Ocean es Júpiter.